Brr. Marciané, ¿qué? El murciélago, mami. La pasamos bacán. Por ti me pongo galán. Brr. Eso que te habla sabe que no dan. Yo soy que te da. De ese culo soy fan. Brr. Ponte la pose como la que sube pa' los fan. Tienes amiguitas envidiosas pero no llegas. Tú sabes que te di la llegada. Dime si te entregas y vamos piano piano como dice el refrán. Baby, yo te conquisto, le doy mi corte chayal. Somos antipago pero pa' ti más perfume de Paco Rabanne. Te como un flan tu cuerpo, yo lo que no hable tan, o si no ratatata lo matatán. Pa' que rebote esos panes, estoy herido y quiero que me sane. Yo sé que ese culo tiene par de fanes, pero yo soy quien te lo hace y te la menos te no es cuando otra me llame, no quiero que me reclame. No te guardes nada, si te pasa algo, contame y después bésame. En la pieza con las luces LED, viendo la peli de los hoteles. O licor, agüita, lo que quiera para la cepa, que no quede seca, pero los max. La pasamos bacán, por ti me pongo galán. Brr. Eso que te habla sabe que no dan, yo soy que te da, de ese culo soy fan. Brr. Ponte la pose como la que sube pa' los fan. Tienes amiguitas envidiosas pero no llegas. Tú sabes que tenés la llegada, dime si te entregas. Y vamos piano piano como dice el refrán. Baby, yo te conquisto, le doy mi corte chayal. Brr. Ja, ja, ja. Y le echa todo el matonaje a estos personajes. Usted sabe que yo no llego al postaje, Mari, pa' que te relaje. Quiero colaborar con la seguridad, me el porcentaje. Cuando el pantalón te lo va y te lo cae, quitándote ese traje, bajo el efecto lo que trae. Si sale otra vez de este mami, no te rebajes, no la rajes. Si quieres te hago un masaje y nos vamos de viaje pa' que te relaje. Tengo los pasajes pa' que lo hagamos mirando el paisaje, donde no haya huevo naje. Yeah. La pasamos bacán. Por ti me pongo galán. Brr. Eso que te hablan sabe que no dan. Yo soy que te da, de ese culo soy fan. Ponte la pose como la que sube pa' los fan. Tienes amiguitas envidiosas pero no llegas. Tú sabes que te di la llegada. Dime si te entregas y vamos piano piano como dice el refrán. Baby, yo te conquisto, le doy mi corte chayal. Marciané, ¿qué? Dímelo, murciélago. Le damos la tuta como el agua.